Yo quise ser un pelotero bueno, pero no aprendí a batear. Y quise cuando niño ser vaquero y quise un negro Superman. Pues las leyendas de Tarzán sabían a Ku Klux Klan. Yo fui el mejor alumno escolar de los casos escasos. Y fui un pendenciero más de los buenos. Y no fui ingeniero porque no quiero. Y hasta que pude cantar más o menos sincero, yo tuve casi que pedir socorro. Yo quise parecerme a Silvio y Pablo, pero nunca fui genial. Y quise cantar con una voz bonita como la de Xiomara Naval. Traté de inspirar como Benny More y tocar como Elton John. Yeah. Yo quise parecerme a Japan, que me salven los vuelos. Y así cometí la pena de no ser original, pero crecí con él. Para apuntar a la paz, quisiera ser ministro de cultura para la la la.